presentamos Dando Vueltas en Nuestras Vidas y en Nuestros Mundos. Buen día. Un día más, dando vuelta en nuestra vida y en nuestro mundo. Dando vuelta, piloto. Dando vuelta, campeón, dando vuelta. ¿Qué crees? ¿Gigi estará con nosotros hoy? ¿Por qué no? A ver si habló con el hombre y a ver si aún tiene trabajo. Buen día, ¿qué tal? Buen día, licenciado, dando vuelta. ¿Y vamos a ver a Chicha hoy? Claro que sí. Espero que sí. Si llegó a hablar con el hombre, puede haber pasado cualquier cosa. No sean tan pesimistas. Buen día, ¿cómo te va? Buenos días, linda, dando vueltas. Qué bueno. Ay, miren, yo veo a Chicha ahí adelante. Me daba miedo que ella hubiera podido perder su trabajo. Buenos días, bendiciones. Buenos días, Chicha, dando vueltas. Ay, la verdad es que yo, ¿saben qué? Hoy estoy volando. Ay, qué bueno. La alegría me ha dado alas hoy, sí. ¿Hablaste con el hombre? Sí, sí, hablé con él y salió todo bien. Uy, de verdad que me siento con las alas que tú dices, ¿Y piloto. ¿Por qué estás alegre, Chicha? Sabía que sabría manejar la situación, ¿eh? Uh-huh. Ese hombre no pudo contigo. Nunca dudé de ti. Si tienes alas, también las tengo, porque si estás alegre, yo estoy alegre. Siempre creímos en ti, Chicha. Sí, sí, sí, sí. Tú creíste en mí y tú tenías razón. Todo, todo se aclaró. ¿Pero y cómo fue que se aclaró todo? Cuéntanos. Con todos los detalles, ¿eh? Bueno, ¿saben qué? Que cuando llegué a la casa, el don estaba ahí. Cuidado si te estabas echando, ¿eh? No, no, no. Acuérdense, yo le dije que él es un hombre decente. Le pregunté si había aparecido el salero. Y me dijo, los saleros. ¿Y cuál salero? Parece que no le importaba mucho entonces. Estaba disimulando. No quiso acusarte. Déjala hablar. Saben, yo no creo que él se estuviera burlando de mí, sino que tenía muy, muy presente el bendito salero. Y entonces yo le dije, el salero de cristal, el que se perdió. Y él me dijo que a lo mejor no se perdió y que tarde o temprano iba a aparecer. Bueno, tal vez no pensaba que eras una ladrona. Pues parece que no, porque yo le pregunté si pensó en algún momento que yo me lo había robado. Y él me dijo, ¿y cómo va a ser? Porque yo iba a pensar en eso. Si pensó que lo robaste, ¿para qué perder el tiempo preguntándote por el salero? Eso mismo le dije yo. Y él me dijo que fue porque él pensó que tal vez yo lo había guardado en alguna parte o que tal vez yo lo había visto. Es una actitud razonable. Sí, yo le tuve que dar la razón. Fue en ese mismo momento que me habló en serio. Si te amenazó, puedes demandarlo. No, espérese, licenciado, yo no voy a demandar a nadie. Él me habló en serio, pero que no era un boche, no. Él dijo que me tenía como una mujer trabajadora y honesta. Un hombre inteligente, obviamente. Pero me dijo, cuidado con esa palabrita, dizque pero. Espérate. Pero me dijo que si yo iba a trabajar en su casa, la confianza tenía que ser de las dos partes. Que yo tenía que entender que cuando él preguntaba sobre algo, era por preguntar y nada más. Yo creo que al fin podemos llevarnos bien. Qué bien, Chicha. Solamente quiero saber si apareció el salero al fin. Claro que sí, yo lo encontré. Sí, estaba en el gabinete ahí donde se ponen la cosa, detrás de unos vasos que se usan muy poco y que un día lo saqué y lo fregué. Ahí estaba el bendito salero de cristal. Cuando puse todo en el estante, el salero se quedó atrás y no se veía. Bueno, mis hermanos, seguimos dando vueltas. A ver si encontramos iluminación. Hemos presentado Dando Vueltas en Nuestras Vidas y en Nuestros Mundos.